masiva marcha el 17 de agosto de las centrales obreras contra los especuladores formadores de precios, ajustadores y en defensa de los salarios. Vamos a tener muchos testimonios de la marcha. Hugo Yasky, Daniel Catalano, Remigia Cáceres, Edgardo Llanos, Estela Díaz, de Cetera, a Sonia Lezo, Roberto Baradel, Eduardo López, de Suteba a Silvia Almazán, María Laura Torre, secretarias adjuntas, y de UTE a la secretaria general Angélica Gracián. Voces de la marcha del 17 de agosto contra los formadores de precios, especuladores y ajustadores, y en defensa del salario. Una contundente marcha de las y los trabajadores. Cetera estuvo en Chubut, en la audiencia donde la jueza dictó la sentencia a nuestro compañero Santiago Guzmán, injustamente juzgado por unos hechos que sucedieron en 2019 en una situación catastrófica en la provincia de Chubut, con atrasos salariales de 3 meses. La Cetera, como lo viene haciendo desde que comenzó este juicio a Santiago Guzmán, ex secretario general de ATEC Chubut, estuvo presente. La jueza dictaminó 3 años de prisión para Santiago Guzmán. Vamos a tener las voces de las y los compañeros que viajaron a Chubut apoyando a nuestro compañero. Por supuesto, la Cetera va a apelar esta medida ante la Cámara y sigue exigiendo la absolución. Continúa el conflicto en Mendoza, paros, marchas multitudinarias. Nos lo cuenta Karina Sedano, secretaria general de SUTE Cetera Mendoza. El martes pasado, la coalición por una comunicación democrática se reunió con el presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados para presentarle las conclusiones del plenario nacional de la coalición que se realizó el 2 de julio y además para informarse del proyecto de ley que viene trabajando el titular de la comisión, Pablo Carro, y otros legisladores. Tendremos el informe detallado de Luis Lázaro. Por supuesto, tendremos la palabra de un protagonista de nuestra historia, el militante Celedonio Carrizo. Y entre Leu, en los 50 años, conferencia de prensa con organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas, representantes de las centrales obreras, Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y Matías Salduendo, secretario de Derechos Humanos de UTE. Vamos a escuchar a Matías Salduendo con Hilda Tocci, familiar de las víctimas de Trelew. 50 años de la masacre de Trelew. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que para lograr algo hay que insistir.

No hay sangre en la penumbra de tus pechos, amada. ¿Y dónde no la hay esa sangre caída de los 16 fusilados en Trelew? ¿Y no habría que ir a buscarla? ¿Y no se la había de oír en lo que está diciendo, cantando? ¿No está esa sangre acaso diciendo, cantando? ¿Y quién la va a velar? ¿Quién hará el duelo de esa sangre? ¿Quién le retira amor? ¿Quién le da olvido? ¿No está ella como astro brillando amurada la noche? ¿No suelta acaso resplandores de ejército mudo bajo la noche del país? Canto Maestro, el programa de Cetera. Con sangre verdaderamente están regando el país ahora. Oh, amores 16 que todavía volará aromando. La justicia por fin conseguida, el trabajo furioso de la felicidad. Oh, sangre así caída, condúcenos al triunfo. Como calandria de su pecho caía, y como sangre para pagar la muerte, y como sangre para pagar la noche, y como sol, como día. Esa radio escuchábamos, que fue muy importante esa radio, porque ahí escuchábamos las dos carátulas, escuchamos todo el Teatro Universal. Yo conozco a todos los autores de haber escuchado esa radio municipal que habíamos. Juan Tata Cedrón, en Canto Maestro. Vamos con algunas voces de la multitudinaria marcha del 17 de agosto. Hoy desde Cetera estamos acá como parte de la CTA, confluyendo en esta marcha de las trabajadoras y de los trabajadores del movimiento obrero, de los compañeros del movimiento social, planteando que tiene que haber distribución de la riqueza, planteando que la deuda la tienen que pagar las que lo fugaron. Sonia Aleso. Planteando que tiene que haber más fondos para inversión educativa, para inversión en salud, y que no puede ser que en un país rico, donde hay sectores del bloque dominante que se han llenado de dinero, haya pibes en la pobreza. Hoy estamos viendo que tenemos pibes y pibas que están viviendo situaciones muy graves en las escuelas, y además las maestras y los maestros en muchísimas jurisdicciones estamos por debajo de la línea de pobreza. Por eso estamos acá, por eso el reclamo del movimiento obrero, y por eso, por supuesto, junto a nuestra central, la CTA. Porque tenemos que frenar. Roberto Baradel. A los especuladores, a los formadores de precios, a las corporaciones, a la derecha, al poder en la Argentina que quiere desestabilizar al gobierno nacional. Y a la vez reclamarle al gobierno nacional medidas que nos saquen de esta crisis, configurando un país con trabajo, producción, salud y educación a favor de los trabajadores y el pueblo. Hoy marchamos por nuestro salario, por las jubilaciones, por la redistribución de la riqueza. Marchamos contra los especuladores. Eduardo López. Contra los remarcadores de precios, contra los devaluadores y contra los ajustadores. El pueblo en la calle, la CETERA, la CTA y la UTE, reclamando esos ejes que hemos resuelto en el plenario último de la CTA. Canto Maestro. El programa de CETERA. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Canto Maestro, el programa de Cetera. Algunos tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cetera estuvo en Chubut acompañando a Santiago Goodman. Vamos a escuchar a los compañeros Santiago Goodman, Fabián Pesín de Entre Ríos, Mariano Mango de la Ciudad de Buenos Aires y Marcelo Gualiardo de Aten Neuquén, en la jornada donde la jueza sentenció a Santiago a 3 años. Obviamente esto no es efectiva la condena, pero Cetera igualmente, ante la injusticia de este juicio, la criminalización y judicialización de la protesta social, va a apelar. Cetera exige absolución a Santiago Goodman. Vamos a escucharlos. Santiago Goodman de Chubut, Fabián Pesín de Entre Ríos, Mariano Mango de Ciudad de Buenos Aires y Marcelo Gualiardo. Quiero agradecérselo a ustedes, a todas las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de aquí, a los compañeros que han venido de otros lugares. Déjenme decirle de una persona en particular, porque siempre ha estado en un montón de momentos y tiene el cariño de muchos y de muchas en él y el transcurrir de la vida. Yo agradecerle a Marcelo Gualiardo, en nombre de él, a todos los compañeros, a todas las compañeras de la Cetera, de los sindicatos de base, en el nombre de él a todos ellos, pero en especial a Marcelo, porque ha estado siempre usted en la mesa acá. Y a todos los que han venido, a las organizaciones sociales, a los partidos políticos que están acá, a los sindicatos de la Mesa de Unidad, a mi sindicato de base, a TE, a todos los trabajadores y trabajadoras, a la CTA de los trabajadores, que ha puesto todo lo que había que poner con los compañeros y compañeras a lo largo de la provincia y del país. Mañana es un día que toda esta semana nos transcurrió en el medio de no olvidar esos 50 años de nuestros compañeros y compañeras que les quitaron la vida. No la dieron, la dieron porque son solidarios como nosotros y como nosotras y no tenían miedo, pero les quitaron la vida. Y en ese quitarles la vida no vamos a olvidarlo. Y no vamos tampoco en ese recordatorio a poner esto por encima, no. Hay que recordarlo, hay que estar y vivenciarlo. Un saludo enorme de toda la CTA Entre Ríos, de nuestro sindicato ACMED, junto a toda la conducción de Cetera, para Santiago, junto a todos los compañeros, que hoy, en un gran día de lucha también, de resistencia, apelar la sentencia será el paso siguiente, junto a todos los compañeros trabajadores, y obviamente festejar este primer paso para seguir adelante por más triunfo para la clase trabajadora. De la Comisión Directiva de UTE, vinimos esta mañana a expresarle nuestro abrazo solidario a Santiago, Obviamente hubiéramos esperado la absolución, no se dio. Vamos a apelar porque creemos que esto sí ha sido una condena a la persecución de Santiago y de todos los compañeros y compañeras que luchan, pero vamos a decir que nos vamos con un alivio. Un gran abrazo de todos los compañeros de la UTE y de la CETERA para Santiago. Creo que en principio destacar la unidad construida alrededor de una posición muy firme que es denunciar la criminalización de la protesta aquí en la provincia de Chubut. Y digo unidad construida porque es un paro nacional de CETERA que me parece que de alguna manera marcó cuál era la fortaleza que tenía este pedido para que lo que hoy dijo la jueza sea una condena que nos permite seguir discutiendo en otra condición la absolución absoluta de nuestro compañero Santiago Guzmán. Por eso que lo que vamos a trabajar aquí más es la apelación para derribar esta sentencia condenatoria que no hace más que criminalizar y judicializar una protesta social, que también la jueza lo reconoce cuando plantea las atenuantes, que se da en un contexto de un conflicto social donde el gobierno no estaba dando respuesta a los trabajadores y las trabajadoras. Así que nos vamos con el sabor de saber que la unidad y la lucha y la presencia en la calle nos permite resistir a los embates de una justicia que claramente pone en evidencia su asociación con el poder político de turno. Las voces de Santiago Guzmán y los compañeros de CETERA que llevaron la solidaridad y el apoyo al compañero en la provincia de Chubut. Palabras maestras. Palabras maestras. Quien depende del mercado está definitivamente perdido. La literatura no cuenta historias, sino maneras de contarlas. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. No sé qué es el amor, pero sé que si hay algo que te puede salvar, es el amor. Es el amor. Es el amor. Rodolfo Powell. Palabras maestras. Palabras maestras. Rodolfo Enrique Powell nació en la ciudad de Buenos Aires en 1941. Escritor, sociólogo y docente. En 1979 comenzó a publicar algunas de sus obras. A lo largo de su trayectoria, Rodolfo Powell escribió novelas, cuentos, poemas y ensayos. Hola, soy Powell y voy a dar una suerte de clase de literatura. La autoridad del autor es un factor determinante de la aceptación del texto poético. De su obra recordamos Los Pichiciegos, Mis Cuentos Punk, Partes del Todo, La Gran Ventana de los Sueños. Rodolfo Powell pasó a la inmortalidad en la ciudad de Buenos Aires el 21 de agosto del 2010. La gente no tiene que seguir las enseñanzas de los maestros, sino seguir a los maestros, a ser como ellos. Rodolfo Powell. Canto Maestro, el programa de CETERA. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfico 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Entre los libros de la buena memoria. Libertad de Mitrópolis. Nació en Ledesma, en Jujuy, el 21 de agosto de 1922. Escritora, docente y militante política. A los 18 años comenzó a ejercer como maestra en su provincia hasta 1940, cuando viajó a Buenos Aires para estudiar letras. Trabajó en el hogar escuela Eva Perón, donde conoció a Evita, cuya biografía publicó en 1984. En 1967 se editó su primera novela, Los Comensales. De su obra recordamos La Flor de Hierro, Sabotaje en el Álbum Familiar, Muerte Animal y Perfume, Libertad de Mitrópolis, Pasó a la Inmortalidad en la Ciudad de Buenos Aires el 19 de julio de 1998. Veo pasar las aves, observo los amaneceres de los días hasta que noche. Libertad de Mitrópolis. Entre los libros de la buena memoria. Como decíamos al principio, hay un conflicto muy importante en la provincia de Mendoza, con paros y multitudinarias manifestaciones, están reclamando un aumento salarial. Y vamos a tener la palabra ahora de Karina Sedano, la secretaria general de SUTE, Sindicato Docente de Mendoza. Desde el primero de mayo que el SUTE en Mendoza, en el discurso frente a la legislatura del gobernador, comenzó con un plan de lucha porque el aumento acordado en marzo no contemplaba los índices de inflación y no quieren hacer que los trabajadores y las trabajadoras sean la variable de ajuste de la inflación. Este plan de lucha comenzó con panfleteadas hacia la comunidad, con caravanazo por los distintos departamentos, colgar un cartel que dice bienvenido a la provincia con los peores salarios del país, con un festival por la escuela pública, concluyendo y votando en los plenarios departamentales y luego en el plenario provincial, por unanimidad los 18 departamentos comenzaron con paro. 2 días de paro, 48 horas, en los cuales en la provincia de Mendoza no comienzan las clases luego el receso, teniendo aproximadamente una movilización de 25.000 trabajadores y trabajadoras de la educación. Se presenta el gobierno a la mesa paritaria el 28 de julio con una propuesta que siguen los trabajadores y las trabajadoras no ganando con la inflación. El 29, en el boletín oficial, sale promulgado un decreto y luego, nuevamente, en unidad, se vota un paro de 72 horas en el cual hay una movilización de 35.000 trabajadores y trabajadoras el 10 de agosto. El día 12, los plenarios departamentales fueron a las 14 horas, en la cual estaban debatiendo nuevamente, en unanimidad, los 18 departamentos, paro, se estaba debatiendo solamente la modalidad, llega a las 17 horas la convocatoria a la paritaria, quedando en el plenario de provincial, en suspenso, la medida de fuerza, si el gobierno de la provincia siga llevando una propuesta que deje a los trabajadores por debajo de la inflación acumulada desde enero a julio. Era Karina Sedano, secretaria general de SUTE, Sindicato de Base de Cetera en Mendoza. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Aníbal Llanos nació en Campana, provincia de Buenos Aires, el 21 de agosto de 1922. Cantor. El arte lo bautizó Juan Carlos Godoy. A los 15 años de edad se trasladó con su familia a vivir en el barrio de La Boca, en Capital Federal. En 1950 se destacó en la orquesta de Mario Luzi. Más tarde participaría en la de Manuel Buzón, la de Félix Guillén y en la de Ricardo Tanturi, con quien grabó en octubre de 1956. Decís que no te quiero. Decís que no te quiero. Te busco en otro amor. Calmar una inquietud que empañe el cielo azul brillante del amor. Decís que no te quiero. En 1957 debutó en la agrupación del pianista Alfredo de Ángelis. El

masiva marcha de las centrales obreras. Seguimos escuchando más voces. Los docentes en el marco de todos los trabajadores y las trabajadoras, es una movilización. María Laura Torre, que es de la CGT y la CTA de los trabajadores. Y así como ya siempre los trabajadores lo hacemos en la calle, nuevamente volvemos a decir no a los especuladores. Volvemos a plantearle al gobierno que mientras haya coraje de avanzar, acá estamos nosotros y nosotras para poder avanzar, y la inflación no puede superar nuestros salarios, no lo decimos nosotros, lo dice el propio gobierno, así que estamos acá en la calle marchando y hacia el Congreso vamos. Y los docentes y las docentes, como siempre, estamos donde tenemos que estar. Angélica Graciano. Estamos marchando en este día, el 17 de agosto, contra el goteo de ajuste y la especulación financiera, contra cualquier intento de devaluación y de atacar o asaltar nuestros salarios, porque ha bajado la participación salarial de trabajadoras y trabajadores en lo que es la renta del país y ha aumentado exponencialmente las ganancias de los empresarios, y queremos tener la participación que nos corresponde. Marchamos, en este nuestro caso, los trabajadores y trabajadoras de la educación. Silvia Almazán. Porque planteamos que haya políticas públicas que garanticen los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Rechazamos las acciones de especulación de los que concentran los sectores del poder económico en nuestro país, que definen incluso la mesa de los alimentos en la Argentina y que nos excluyen precisamente de la posibilidad que a través del Estado, fortalecido con esos recursos y esos ingresos, nos garantice a través de políticas públicas nuestros derechos. Lo importante, poner en evidencia cómo se construye la libertad, la democracia, la igualdad. Estela Díaz. Y eso es denunciando lo que hacen los formadores de precios, los devaluadores, los que generan especulación y no un proyecto de país para las mayorías. En la agenda del Libertador San Martín hoy se actualiza en la agenda de justicia social, de igualdad, de trabajo digno y de calidad. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automatices. Mediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Como decíamos al principio, la coalición por una comunicación democrática llevó al presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados, Pablo Carro, las conclusiones del plenario nacional que se realizó el 2 de julio. Vamos a escuchar al integrante de la coalición por una comunicación democrática, periodista, profesor Luis Lázaro. La coalición por una comunicación democrática se reunió este martes en la Cámara de Diputados con el diputado Pablo Carro y su equipo, presidente de la Comisión de Comunicaciones en la Cámara Baja, con el fin de transmitirle las conclusiones del plenario nacional de la coalición que se realizó el pasado 2 de julio y también conocer el proyecto que el diputado y otros legisladores del Frente de Todos está presentando en la Cámara de Diputados con el objeto de incorporar las plataformas de comunicación audiovisual por Internet dentro del régimen de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el fin de sentar un precedente en línea con las tendencias regulatorias que se vienen dando a nivel global y especialmente en Europa, que consideran que la transmisión o la comercialización de films, de series y materiales audiovisuales por parte de plataformas como Netflix, Amazon, Disney Plus, HBO, etcétera, etcétera, compiten en el mercado audiovisual con las producciones argentinas o las producciones que se realizan en el país y que están sujetas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que además también tienen una cuota de producción nacional dentro de sus reclamos de producción. Entonces trata de un proyecto que tiene que ver con la equidad regulatoria para todas las productoras y distribuidoras audiovisuales, lo mismo que para las aplicaciones vinculadas con la música, como puede ser el caso de Spotify u otras aplicaciones. Y se está pidiendo ahí un porcentaje del 20% de producción nacional en los catálogos de oferta de estas plataformas y también el tributo, el gravamen que las empresas argentinas o radicadas en nuestro país generan también y que es lo que sostiene los fondos de asignación específica para promover el cine argentino, la cultura nacional, el teatro, la música independiente y el fondo de fomento para medios comunitarios. Al mismo tiempo se habló también sobre la necesidad de una normativa vinculada con la distribución de la publicidad oficial y de otras reglas que tienen que ver con la protección, la promoción del empleo y la producción argentina del sector audiovisual, la continuidad de los fondos de fomento para el cine y las artes audiovisuales y una estrategia para articular hacia futuro con las distintas organizaciones. Participaron por la coalición entidades del Sindicato Argentino de Televisión, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Coordinadora Nacional de Televisoras Comunitarias, Sindicato de Prensa de Rosario, la Asociación de Radios Universitarias Argentinas, representantes de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza, UCAYA, es decir, una amplia representación que también incluyó a la directora de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Larisa Kejval, que coincidieron con los legisladores en generar un plan de trabajo para este segundo cuatrimestre a nivel legislativo y de consulta a la sociedad civil para avanzar con la democratización de las comunicaciones. Era Luis Lázaro y la reunión que mantuvo la coalición por una comunicación democrática con el presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados, Pablo Carro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Thank you. Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los de malditos, la los malditos. Se hacen presentes. Felipe Vallese nació en Buenos Aires, en el barrio de Flores, el 14 de abril de 1940. Obrero, delegado sindical y militante político. Desde 1958 trabaja como obrero metalúrgico en la fábrica TEA. En 1962 es elegido delegado por sus compañeros. Integra la mesa de la juventud peronista. Estaba casado y es padre de Eduardo. A mi viejo lo secuestran en la calle Canalejas 1776, la policía de la provincia de Buenos Aires, en ayuda y colaboración con la federal, la 50 y la otra comisaría que no recuerdo, creo que es la 9. ¿Por qué? Porque ellos le facilitaron los autos. A él lo secuestran realmente por el hecho que sucedió el 8 de julio del año 62. En la calle Gascondo 54. En la calle Gascondo 54 hay una confusión, se produce un tiroteo porque andaban por arriba de los techos dos personas de civil y eran policías de la provincia de Buenos Aires, que los mató la federal. Y la federal obviamente no te va a llamar a la policía, a la provincia de Chile, matamos a dos policías, no. Esos dos cadáveres se lo tiraron a Alberto Pocho Rearte. El Pocho Rearte con mi viejo eran íntimos amigos. Desde ese momento la bonaerense está decidida a vengar a sus agentes y buscan a Rearte. El 23 de agosto de 1962 las fuerzas policiales realizan un operativo y frente a la casa de Canalejas 1776 reducen a Felipe y lo secuestran. Asimismo, proceden a la detención de cinco personas, familiares y amigos suyos. En los días siguientes se reclama la libertad de los detenidos. A la semana se informa que varias personas habían sido detenidas en la localidad de José Ingenieros por difundir propaganda peronista y que ahora son puestas en libertad. No así el joven Felipe Vallese, respecto del cual la policía niega que haya sido detenido y afirma que desconoce su paradero. Con el tiempo se logra reconstruir parcialmente los sucedido, estimándose que después del secuestro fue llevado a la comisaría primera de la localidad de San Martín y luego a la seccional de Villa Lynch y nunca más se sabrá de él. Canto Maestro recuerda a Felipe Vallese, trabajador, sindicalista y militante peronista. Ideales y ejemplo. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hoy una jornada histórica en donde el pueblo sale con dos planteos. El planteo de poder generar el rechazo a los formadores de precios, a los especuladores, al capital financiero que nos está ahogando. Daniel Catala. Y por otro lado, el seguir levantando nuestras banderas históricas que tienen que ver con el caso de los empleados y las empleadas públicas, una suma fija, estabilidad laboral, en el caso de los trabajadores del taxi, que se pueda trabajar sobre lo que está pasando con el Uber o con Didi, en el caso del subte, la reducción de la jornada laboral. Hoy marchamos sobre todo por la dignidad. La idea del pueblo argentino para enfrentar, a esa derecha que forma parte de los formadores de precios, que no tiene miramiento para desequilibrar la balanza de la mesa de los argentinos. Hay que marchar contra los especuladores, contra los que ajustan. Los formadores de precios son los que han sometido al gobierno por distintas condiciones económicas. Así que hoy marchamos por eso, porque necesitamos estar en la calle por nuestros pibes, por nuestros viejos, en que venimos marchando. Mi nombre es Remigia Cáceres, soy secretaria nacional de discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina. Estamos hoy autoconvocándonos los y las trabajadoras el día 17 de agosto para tratar de poner fin a los especuladores de los precios. Hemos escuchado que hay mucha inflación, las familias no llegan con los gastos, los padres han tenido que dejar de pagar algunos deportes de los hijos y la verdad que esto no se puede más y es una forma de decir al gobierno también que estamos con ellos, que hagan lo que tengan que hacer para que esto pare. Una marcha multitudinaria, la presencia del movimiento sindical en las calles para denunciar las corridas cambiarias, para denunciar a los formadores de precios, esos grandes monopolios extranjeros que lastiman todos los días a los argentinos con aumentos de precios absolutamente abusivos. Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Y fundamentalmente para decirle a ese poder fáctico que quiere arrinconar el gobierno y llevarlo a la devaluación para que haya más hambre, más desigualdad, que no van a poder. que el pueblo está en la calle para enfrentarlo y que vamos a defender nuestros derechos y el derecho a elegir libremente a nuestros representantes. Canto Maestro, el programa de Cetera. 50 años de Trelew. Homenajes que empezaron hace algunos días en la ciudad, que vienen organizando los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y organizaciones sindicales, políticas, sociales. Se encuentra en la provincia secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y vamos a escuchar la palabra ahora de uno de los sobrevivientes de esa masacre, Celedonio Carrizo. La práctica nos definió. Nos definió que había un proyecto nacional, popular y revolucionario. Nosotros necesitamos estar para defender una patria justa, libre y soberana, y nos encontró unificados, de alguna manera. Algunos siendo peronistas, otros lo que sea, pero que estaban con nosotros disputando la misma lucha y hoy también nos encuentran juntos en un proyecto nacional. Y eso es lo que nosotros tenemos que reivindicar y eso nosotros lo tenemos que sostener. Las diferencias no nos sirven para construir un poder político que sostenga el proyecto nacional. Creo que la enseñanza que tenemos que trabajar es esta: unirnos. No nos queda otra. El espíritu de Trelew es lo que tenemos que reflotar. Hace años que nosotros venimos trabajando en ese sentido. Celedonio Carrizo, sobreviviente de la masacre de Trelew. Mañana se cumplen 50 años de ese nefasto hecho. Como siempre, levantando las banderas de memoria, verdad y justicia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Años, días y esa torre de control que aún lastima. Yo tampoco he podido perdonar. No abras los ojos, no los mires. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.